iguales. Ay, como ella es bonita, estable. Siempre ya la brate mía. Como ella es bonita, estable. Siempre ya la brate mía. Qué belleza incomparable, como te digo, María. Qué belleza incomparable, como te digo, María. Como ella es bonita, estable. Siempre ya la brate mía. Como ella es bonita, estable. Ay, siempre ya la brate mía. We'll be right back.